Bueno, ya está el setup del Besig listo. Venga, todo el mundo a escoger personaje. Yo a la arquera, que me mola el rollo a distancia. Pues yo me pillo a la tabernera pechugona, que tiene todo lo que me mola. Birra y pecho. Sí, que ya sabemos lo que te gusta, ya. A ver, escucha, que estoy un poco indeciso. ¿Qué debería pillarme? El mensajero. El mensajero, por supuesto. Bienvenidos al programa 44 del Cylon en la sombra. Para ello está Master Sprinter. Hola, hola. La voz sensual Cristian. Hola, ¿qué tal? Y un servidor que os abra Escaflone. Tu ciudad está bajo el asedio de las hordas abismales y no sabes qué hacer para detener su avance. Lo que tienes que hacer es escuchar nuestro primer tema de hoy con el juego de mesa Besigt. ¿Te crees un gran alquimista capaz de encontrar la piedra filosofal? En el segundo tema de hoy te explicamos cómo realizar increíbles pociones en el juego de mesa Potion Explosion. Y finalmente, siguiendo con el segundo episodio dedicado a juegos de rol basados en superhéroes, hablaremos de Aberrant, que fue la apuesta momentera del género de White Wolf. Luego, como siempre, tenemos el Cylon Recomienda y las divagaciones del Cylon. Y ahora, como todo siempre y lo que estáis esperando, llegan los comentarios leídos por la voz. Un momentito. Me entra una transmisión entrante, un momento. ¿La voy a desencriptar? Sí, nos ordenan volver a la estrella base. Miguel, ¿qué puñeta significa esto? Significa que los del Cylon, a partir de ahora, tenemos un nuevo podcast. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que un nuevo podcast? Sí, un podcast donde hablaremos de videojuegos, de películas, de libros y demás temas friqueriles. ¿Y entonces el Cylon en la sombra? El Cylon en la sombra solo quedará para juegos de mesa y juegos de rol. Mola. ¿Qué opinas, Cristian? Que muy bien, que por fin vamos a tener un podcast en el que vamos a dar rienda suelta a estas tertulias que no marcamos en algunos de los episodios del Cylon y la vamos a hacer todavía más larga si cabe. Así que ya emplazamos a todos los oyentes a que busquen Estrella Base en iVoox, ¿vale? Y en Facebook. Y todo lo que sea menester. Nada más, el primer episodio es un pedazo de especial de 2 horas y media. O sea, vamos, si no estáis ya descargando el podcast, es que no tenéis alma. La verdad es que nos quedó bonito, ¿eh? Sí. Aunque yo pensé que digo, la habré cagado un montón. No, quedó bien. Bueno, cada cual le dio su estilo, creo yo, ¿eh? Sí. Y yo, por ejemplo, yo no me pude quedar en la última parte y lo he escuchado por podcast y quedó monumental, ¿eh? No lo tenéis que perder esa última parte. La verdad que el podcast este Estrella Base tiene calidad, ¿eh? Tiene calidad. Bueno, pues nada, ahora ya sí que podemos ir a los comentarios. Ah, ya sí, ahora ya os dejamos con la voz sensual que lea los comentarios. ¿Qué hay? A ver, el primero de ellos en iVoox de Mugen, que nos dice, son personas, los Cylons otra vez. Decirme cómo se llama el canal de YouTube de Sprinter para echarle un vistazo, por favor. Pues Sprinter, venga, cúbrete de gloria. Pues se llama Splinters Solos. Hace un poquito que no lo actualizo, pero la verdad que dentro de poco colgaré otro videillo, ¿vale? Bueno, la sección de crowdfunding estaba bien, pero si veis que no vais a llegar a tiempo, hacedlo por Kickstarter ya finalizados, para poner los dientes largos a la gente y que no se los pueda pillar ya directamente, que no veas cómo joder un crowdfunding cojonudo a los pocos días de haber acabado. En cuanto a lo que comentéis del sonido, yo lo oigo bastante bien y sobre todo se agradece lo que no haya cambios de nivel. No sabía que el fichaje de la voz sensual había sido así. Me lo imaginé en plan perro ese de peluche Tristan llorando bajo la lluvia en la puerta hasta que le dejáis entrar. Algo así fue. Y nos deja el enlace. Bueno, dice que el libro de la locura no tiene mala pinta y el Zolkin me ha sorprendido que lo pongáis tan bien. La mecánica del rondel no me convence. Pues debería convencerte, porque ya te digo que era lo que le daba más chicha al juego. Sí, era la vuelta de tuerca de un género quemado como la colocación de trabajadores, dale un poquito más. Y luego dice, menuda reliquia el Super Racing. Yo creo que en ese hicimos la ficha y jugamos solo a una o dos partidas. Una pena. A mí me tocó una especie de mago. Había un dios, un tecnificado y un mutante o un extraterrestre. Creo que la verdad que estaban un poco descompensados. El dios era exagerado. Es que directamente, para empezar, el dios tenía, me parece que eran 100 puntos más de resistencia y de fuerza. Entonces, estaba muy por encima de cualquiera de cualquier ser humano normal, o sea que era una pasada. Y aparte, el tener tanta resistencia hacía que era imposible matarlos. Hostia, no sabía que la edición esa de 6 libros, menuda cagada. Yo jugué a la primera, el sistema era porcentual, ¿no? Sí, efectivamente era porcentual. Recuerdo sobre todo lo de las tiradas de poderes, que podían salir un poder súper chulo, pero que luego el nivel fuese tan bajo que no valiese para nada. O al revés, un poder de mierda con un súper nivelón. Esto es correcto. O sea, tanto tenías un nivel de poder como luego una capacidad de manejar ese poder, ¿vale? Y podía estar muy descompensado uno frente a otro. Me gustaría echar un vistazo a la ficha de verdad, pero me imagino que estará en la basura porque el colega que lo tenía ha cambiado el rol por CrossFit. Menudo gentuza. Sí, de verdad, ¿eh? Sí, ¿eh? Dice al final, hombre, un cameo del desaparecido. Jani, me había dado ni cuenta de que no estaba. Qué grande eres, muy bien. Es que es muy dice que era hombre que se te echaba de menos. Y lo de Cristian, ¿son ciertos rumores sobre lo que estará en la próxima edición de Gran Hermano VIP? Pues por ahora no quiero decir nada. La productora nos ha obligado a firmar un papel para evitar un tipo de filtración. Os recomiendo yo un podcast llamado Freak Historia, para echarse una risa. ¿Freak Historia? Sí, Freak, sí, lo estás escuchando. No, está, Freak Historia. Freak Historia. Está muy ¿Y de qué hablan, tío? ¿Ya que la has buscado? De fricadas. De frica. No, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y ahora me estoy leyendo el libro del Ministerio del Tiempo. Y si os gusta la serie, está bien. Edu, creo que tú la seguías, ¿no? No, Miguel. No, yo la he visto entera, ¿eh? No, vale. Yo la tengo pendiente. Vi los 3 primeros episodios. Me gustó, la tengo pendiente para ver ahí. Pero a ver cuándo me pongo. Uh-huh. Y un colega se ha pillado el Rebellion. Y muchas ganas de probarlo. Lo ha probado ya y dice que es un pepino muy gordo. Edu, ¿qué tienes que decir? Rebellion. Si alguien me deja 100 pavos, hacemos un review el siguiente programa. Sea, te quema, ¿no? Que, te quema. Que sean 200, ¿vale? Sí, me quema. Sí, bueno. Me quema, pero no puedo, es que no puedo. Luego dice, de la vieja guardia hablaste y me llamó mucho, pero no me acordaba del nombre y no me la pude pillar, así que gracias por recordármelo. Pero según Wikipedia son 5 libros, lo que pasa es que uno no está traducido. El último era, ¿verdad? Sí, exactamente. La de la vieja guardia, ya aprovechando y metiendo otra vez el spam, hablamos en el nuevo super podcast alternativo de El Cine en la Sombra, que se llama Estrella Base. Alternativo no, hermano. Hermano. Bueno, en pocas palabras, hemos separado temas. Sí. Ya está. Hemos dejado el cine para una cosa y Estrella Base va a ser para otra. Vale. Y finalmente dice, por cierto, ¿cómo puede ser que el ebook en Amazon sea más caro que el físico? Pues es bastante normal. No, lo he mirado y el ebook vale 12 y el físico te cuesta 7 y pico de euros. Dices, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y finalmente dice, puf, menudo tostón que he soltado. Se nota que es agosto y que estoy aquí pudriéndome en el curro sin vacaciones. Por data, también podéis hacer una sección de macramé o ganchillo ahora que el patchwork está pegando tan fuerte. Sí, yo tengo por qué probarlo. Lo que vamos a hacer es una sección Mugen. O sea, ahora los comentarios no se llaman comentarios, se llaman Mugen directamente. Siempre es muy interesante todo lo que cuenta Mugen. O sea, sí, que, sí, no, sí. No dejes de poner comentarios. Bueno, y ahora llega el comentario. O sea, cuando digo el comentario me refiero a que este es el comentario de todos los comentarios que llevo leyendo desde que empecé a participar en El Cine en la Sombra. Y cuando lo termine veréis por qué digo que es el comentario. Sí, el lo vas a leer entero. Sí, lo voy a leer entero. Un poquito, un glob de agua. Sí, porque... Es el comentario de nuestro amigo Mael. Exacto. Desde más allá del Atlántico. Exactamente. Y dice, ay, Cylons, estamos demasiado conectados. Yo probé por primera vez el Zolkin esta semana y ustedes hacen reseña de él. Ahora escucho este episodio y lo comento. Bueno, pues cuando quiera nos dices tus impresiones del foro. Sí, sí. Pero antes quería hacer algo que les debo, porque al final no pude comentarles el programa anterior y ahora no me acuerdo todo lo que iba a decirles. Por lo que solo quiero decirles esto. ¿Qué pacatos son ciertos escuchas? Ni que el podcast lo escuchen con menores de edad. Aparte, solo dice pechotes y penes. Esto lo decía por lo que comentábamos hace un par de programas del tono de algunos de que le daba Francini a alguna PC de sus, a sus intervenciones, ¿vale? Por cierto, Francini, un saludo y un besote. Y dice, el primero es solo un término más coloquial, pero no grosero. Y el otro es como se llama oficialmente al miembro masculino. Digo, no es que diga chotas, porongas, salchichas, pijas, canelones, vergas, gansos, nutrias, pedazos, pistolas, tararinas, bananas, chingos, pirulines, palancas, joysticks, gachas, socotrocos, pendrochos, falos, muñecos, sorbetes de cuero, cañones, lecheros, paquetes, mástiles, motubos, anacondas, chicitos, chorizos o morcillas. O tantas otras maneras que dependen de cada cultura. Por cierto, ¿queréis aprovechar y decir también de alguna manera en mallorquín la que se diga al miembro viril? Fava. Pardal. Perdiu. Pues ahí tienes dos más. Y finalmente dice, sí, estoy utilizando ese de mientras que sea con respeto, vamos a leer todos los mensajes para hacerlo el resto de esta lista. Pues bien, Mael. Puto Mael, te queremos, hombre. Ahora, yo digo una cosa, cuando edite, a este le pega ponerle una canción de tu MUP. Sí, ¿eh? Sí. Ya sabéis la que hablo, ¿no? O la de el miembro viril. No, de Tomeu Peña estoy hablando. Ya, pero eso, que también esa otra que digo yo también sí, pegaría. No, pero la de tengo una perdida rebeldera. Pero esa no la van a pillar, si no somos... Ya, pero por eso. Puedes hablar tú por detrás ahí en su, como en subtítulo, diciendo tengo una perdida pardalera. Vamos, que me levanto en rebanado toda la mañana. Exactamente. Bueno, y finalmente dice que en otras palabras, aguante Francini, por lo menos de este lado del Atlántico te bancamos. O yo al menos. Vamos, que tenías un fan, Francini. Sí, sí, te echan de menos, te echan de menos. Te echan de menos. Bueno, ya está, aquí, hasta aquí los comentarios. Sí, vaya. Bueno, pues ahora ya podemos ir, si queréis, con el primer tema. ¿Qué os parece? Muy bien. Venga. Minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vale, estamos bien por el flanco oeste, pero bastante jodidos por el norte. Tranquilo, tío, que me voy a la catapulta y limpio en un solo turno. A ver, joder, este juego me recuerda a algo. Hordas de bichos, unos pocos supervivientes, no sé, tíos, ¿qué será? Bueno, vamos con el primer tema del programa, que como ya hemos dicho es el juego de mesa BCX y por supuesto los datos técnicos sacados de la BGG. El BCX Son of the Abyss tiene un 6,9 en la BGG y un peso de 2,94. Es de 1 a 6 jugadores, mejor de 3 a 6, de 60 a 90 minutos por partida. Es de los diseñadores Víctor Fernández, Gorka Mata y Sergi Solé Pascual, publicado por Cool Mini or Not. ¿Vale? Y es un juego, hombre, mayormente temático, diría yo, ¿no? Sí, yo lo daría por temático. Temático de defensa. ¿En qué se basa ese juego? El juego se basa en que somos héroes y tenemos que defender nuestra ciudad de un asedio de las hordas abismales que quieren conquistarla. Bueno, héroes, Miguel, la tabernera y el pescadero. Todos son héroes. Bueno, vale, vale. Cocinero, cocinero. ¿El cocinero? Eso, cocinero y la posadera. Muy, muy heroico no lo veo yo, ¿eh? Sí, sí, pero los pechotes los tiene. ¿Cómo que no? Tío, está bajo un asedio, está sirviendo cervezas. Sí, bueno, pero... Sí, es el héroe por antonomasia. No ha dejado la ciudad sin cerveza. Y fíjate que todo el mundo protegió la taberna, ¿eh? Que le den por culo al sí, bueno, lo monasterio. Lo comentaremos en nuestra partida. Sí, sí. Bueno, si queréis, empezamos hablando un poquito de los componentes. Componentes. Estamos hablando de Cool Minionaut. ¿Quién no conoce un juego de Cool Minionaut? Miniaturas detalladas al máximo. Y chorrocientas. O sea, un chorro de miniaturas, exactamente. Y muy, muy, muy... O sea, una pasada. O sea, sin, todos los... Yo no sé si era porque tú tenías la expansión de, bueno, del Kickstarter y todo eso, pero ¿cuántos héroes hay? O sea, más de 20, ¿no? Sí, no sé, hay un montón, pero también piensa que era... yo también cogí un play del Kickstarter que te daban unos héroes más luego todos los héroes que se abrieron, ¿sabes? De Stretch Goals. Uh-huh. Porque bueno. Stretch Goals hubo un montón. Bueno, da igual, pero quiero decir que cada... O sea, hay 20 o más y cada uno tiene su miniaturita. Aparte todos los monstruos y tal. Y otra cosa es que aparte los tokens de vida, comida y todo eso también son miniaturas, o sea, no son cartón. Está el cartón, pero también está la versión en miniatura. Bueno, en resina, por decirlo así. Plastiquete, bueno. Sí, sí. Bueno. Hasta cuando... El detalle de los edificios, Miguel, cuéntalo. Sí, los edificios pueden estar dañados y destruidos. Y hay una miniatura para decir que ese edificio está dañado y una miniatura para decir que ese edificio está destruido. Exacto, en vez de poner un cartón guarro para cada una de las cosas encima del edificio, no. Se curraron una miniatura para hacerlo. Hay una miniatura para decir quién es el jugador inicial. Bueno, el héroe inicial, no el jugador. Héroe inicial, que es diferente. Sí, bueno, que sería el jugador inicial, pero bueno, sí. Que es como una espada clavada en la piedra en vez de ser el típico token. O sea, esto es la definición de sobreproducción, es decir... Sí, sí, ya. Más adelante ya veréis también, porque decimos lo de sobreproducción. Bueno, ¿en qué consiste el juego? Como ya hemos dicho, es un asedio. Son 12 turnos que hay, dividido, o sea, 12 turnos como si fueran 12 meses del año. Es un año. Cada 3 meses... ocurre pues un cambio de estación, hay un cambio de enemigos que puedan salir según las zonas y demás cosas. Ahora lo explicaremos un poquito. Pero tú tienes un mensajero que tiene que salir fuera para encontrar el pergamino de un hechizo que lo que hace es que hacer que todos los seres abismales vuelvan al abismo. Y claro, tienes 12 turnos para sacar al mensajero y luego volverlo a entrar. Esto también hace que si el mensajero no ha entrado en el turno, me parece que 7, ya has perdido la partida automáticamente porque sabes que no es imposible que llegue. Pero claro, no es solo llegar, es llegar y mantenerse dentro. Y lo que estamos diciendo, ahora lo explicaré, lo de la sobreproducción, es que el mensajero era un token que tenía dos lados diferentes. Cuando salía tenía un lado, cuando entraba tenía otro lado. Pues han hecho una miniatura por cada lado. Sí, sí, exagerado. O sea, tienes una miniatura para el mensajero cuando va a salir y otra miniatura cuando el mensajero entra. Sí, sí, además, o sea, no, el juego está muy bien. O sea, es visualmente es una pasada. Además, los tableros son muy bonitos también. El tablero de la ciudad está chulo. Luego tiene una catapulta en medio. Ah, sí, que se mueve, que gira. O sea, no es una catapulta de miniatura, tampoco ya vamos a flipar. Es como un disquito. Pero está muy bien, coño, que se gira hacia el lado al que tiene que disparar. Exactamente, tiene movimiento para indicar el sitio donde se va a utilizar la catapulta. O sea que... Y el deploy no... Bueno, yo cuando llegué estaba todo montado, pero no me dio la sensación de que fuera muy complicado montarlo, ¿verdad? No, montarlo no es complicado. Es más, empezar a separar cartas, porque lleva cartas un montón también, lleva un montonazo de cartas. Hay más, sí, pero no lleva tantas tampoco, ¿eh? No, pero piensa que lleva, son 4, 5, 6, 7 tipos diferentes de cartas, ¿eh? Cada una con su montón y la única es la de cartas de compás, que solo hay cuatro, una por cada dirección, que es cuando sale el mensajero, tiene que entrar y tienes que robar una carta de compás que dice por dónde va a entrar el mensajero, ya está. Pero bueno, no es complicado, ¿eh? El setup. No, pero no, realmente no. Lo eso que... sí, luego eso, según se va desarrollando la partida, agarrar los machos porque, o sea, va a ser un baile de figuras brutal, ¿eh? Sí, sí. Nosotros jugamos... bueno, me bajé, para decirlo de esto, la versión 1.1 del manual, que modifica un par de cositas sobre el manual. O sea, las reglas son las mismas, solo que te modifica un par de tonterías. Una de ellas es para ajustar la dificultad del juego. Y juguemos en el modo más fácil de todo y casi casi no lo conseguimos. Pero bueno, también yo creo... casi no lo conseguimos... Porque como es normal en el Cylon, siempre se hacen fallos en las primeras partidas. Sí. Pero que conste que lo juguemos un 95% mínimo bien, ¿eh? Sí, eso es un pequeño récord para nosotros, ¿eh? Ahora, sí, un gran récord. Me tuve que pelear tanto con Christian como Maestro Sprinter porque que no han movido al mensajero. Que sí, que lo he movido. Que no lo han movido. Que sí lo he movido. Bueno, al final, bueno, tenías tu razón, ya está. Tuvimos una pequeña diferencia de entendimiento entre... básicamente no nos dábamos cuenta de que realmente el mensajero se mueve al principio del turno y los enemigos se mueven al final del turno. Entonces, ese pequeño detalle hizo que tuviéramos un poquito de confusión en la posición donde se encontraba el mensajero. Bueno, hay que decir, como hemos dicho, son 12 turnos divididos en cuatro etapas, por decirlo así, cada cuatro estaciones, empiezas en verano y terminas en invierno. Cada turno tiene unas X fases. Primero está la fase, es una fase como mini setup que vendría a ser el spawn de las miniaturas que van a salir, mover al mensajero, robar una nueva carta de evento, porque cada turno va a salir una carta de evento, y mover el marcador de tiempo. Luego viene una fase de héroes, que los héroes pueden hacer tres acciones de X acciones que hay, tanto que es atacar desde las murallas, utilizar la catapulta, ir a un edificio de la ciudad y conseguir recursos. Hay que decir que el movimiento no es una acción. O sea, tú si quieres ir a la taberna y coger un recurso de la taberna, vas a la taberna y haces la acción es coger un recurso de la taberna, pero te tienes que poner a la taberna. Los héroes bloquean los edificios, o sea, si tú te quedas en la taberna y otro quiere ir a la taberna, no puedes utilizar la taberna porque ya hay un héroe. Después del turno de los héroes, que se empezaría por el héroe inicial, y el héroe inicial cada turno también se va rotando. Hay que decir que según el número de jugadores, puedes llevar de uno a dos héroes. Lo normal es jugar tres, cuando me parece que hay impares, hay alguno que siempre lleva dos. Y pares, cada uno lleva uno. Excepto a dos, que cada uno lleva dos también. Luego viene el turno de los enemigos, que los enemigos, lo primero que se hace, hay unas cartas que se llaman tácticas, que hacen un efecto en una zona. Ahora explicaré lo de la zona, pero explicaremos el tablero después de explicar lo de las fases. Después viene fase de ataque, dependiendo del tipo de enemigo, dispara de una zona o se mueve. Y por último, viene el movimiento. Y eso es la fase de enemigos. Luego, si estás en el tercer turno de cada ronda, por decirlo así, hay que hacer una fase final, que la fase final es hacer un par de tonterías. Es cambiar las cartas de recursos que vas a poder conseguir. Tienes que dar de comer a tus héroes. Si no puedes darle de comer, mueren. Sí, sí, es un asedio. La comida escasea. La comida y los elementos, porque eso era algo bastante curioso. O sea, el tema de coger magias, armas y tal, también era escaso. Sí, porque resulta, para simular también el asedio, los recursos que tú puedes acceder, normales tipo armería, la taberna, la torre de hechicería, solo se coge una carta por cada héroe que esté en la partida. En ese momento. Claro. Si son cinco héroes que hay, solo va a haber cinco cartas. Una vez que se han gastado cinco cartas, no se va a poder conseguir de forma normal una carta. Luego hay un edificio que es especial, que te permite coger cartas de otros sitios. Luego también, por último, en la última fase de cada ronda, se cambian las cartas de enemigos que van a salir. Las cartas de enemigos lo único que dicen es la cantidad de enemigos que van a salir. Normalmente siempre va a salir un X enemigos, de los cuales, por ejemplo, si salen cuatro enemigos, va a salir uno élite, y tres normales. Y hay un escalafón, digamos, para asignar el daño. Hay un de estos, primero vienen uno, después vienen otro, y tú vas asignando el daño de mayor a menor. No eliges tú el daño a quien quieres matar. Unidades iguales, sí, matas a quien te quiera. Pero si no son unidades iguales, no. Lo hay que decir que realmente... Esto es un detalle bastante importante porque hace que tengas que tener muy en cuenta la estrategia, porque hay determinadas unidades... O sea, cada unidad ataca en un sitio diferente. Entonces, a lo mejor a un grupo grande de enemigos tienes que hacer una gran cantidad de daño para quitarte las unidades que realmente te interesa, que van a hacerte daño en el siguiente turno o que te van a hacer daño en ese mismo turno. Porque recordemos que los enemigos atacaban al final del turno, ¿sabes? Y esto es algo bastante importante. Luego también puede ocurrir una cosa, pero esto suele ocurrir en la primera fase. Cuando haces el respawn de los enemigos, si te salen tres veces, pues tú tiras un dado que tiene diferentes signos y van A, B, C, o sea, dos caras por cada signo. Si tú tiras el dado y tres veces seguidas te sale el mismo signo, aparece el avatar del abismo, que es una bestia súper chunca de matar, que como llegue adentro de la ciudadela, has perdido. Bueno, comenta cómo era lo de... ¿Cuándo se perdía el... Bueno. En este juego. Empezamos por ganar. Ganar es fácil. Ganar es, sale el mensajero, vuelve el mensajero a la ciudad y se mantiene un turno en la ciudad y tiene que quedar vivo un héroe en la ciudad. Porque el mensajero se supone que trae un pergamino antiguo que lo que hace es expulsar a todos los demonios que están saliendo de una serie de simas y son los que están asediando la ciudad. Exactamente. ¿Cómo se pierde? Que matan al mensajero. Hay que decir que el mensajero puede salir dos veces. Es como si tuvieras dos. Hay dos voluntarios. Hay quien va a ser el primero. Si el primero no muere, pues el segundo puede morir. Pierde la partida. Sí, los dos mensajeros mueren. Sí, el mensajero no llega a la ciudad y se llega al final del turno 12. O sea, no ha llegado a la ciudad y no se ha mantenido en la ciudad. O sí, una unidad de asalto entra dentro de la ciudad... O si el avatar del abismo entra en la ciudad. Esas son las maneras de perder del juego. Como podéis ver, hay más maneras de perder que de ganar. Luego hay que decir que el tablero realmente se compone de cinco tableros diferentes. Está en el centro pondremos lo que es el tablero de la ciudad asediada. Y luego, pues, por cada lado se pone un tablerito que está dividido en cuatro zonas. Tres zonas son Perdona, Miguel, que digo que cada tablero de zona representa un punto cardinal. Norte, sur, este y oeste. Exactamente. Y bueno, lo que he dicho, los tableros están divididos en cuatro zonas, tres zonas para salir monstruos y una cuarta zona que lo que hace es para poner, digamos, el tipo de enemigos que van a salir según cuando tires el dado. También, dependiendo del número de héroes, puedes hacer una o dos tiradas de respawn. Claro, a mayor tirada, más número. También pasa que cuando llega un momento de que no hay suficientes miniaturas para que salgan de una clase, pues van a salir de otra. Te va compensando, digamos. Una miniatura de estas, pues equivale a tantas de estas. Si tú vas a sacar de esas miniaturas y te falta alguna de las que vas a sacar, también da la vuelta. Ya sí va. Y realmente llega un momento que dices, realmente notas que sí que es un asedio. Nosotros ganamos porque, mira, porque tuvimos una potra monumental. Ganamos porque estaba la posadera que repartía birra, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que sí, tuvimos potra porque nos iban a pasar por encima y al final creo que teníamos bastantes armas de estas de tipo tronco, tipo minas enterradas y cosas así que se cargaban a un chorro de miniaturas de golpe. Sí, Massive Attack. Sí, y porque, bueno, hay cartas de estas de... Como ya me ha dicho Miguel, hay cartas para poder equipar a tus héroes, pueden ser armas, hechizos, y si tienes suerte te pueden tocar cartas de estas muy tochas que se llaman Massive Attack, que atacan en una zona concreta y hacen bastante daño, ¿no? Los típicos troncos que ruedan, minas, yo qué sé, el caldero hace el hirviendo y todo esto. Y al final parecía que íbamos a perder y tuvimos un bastante chorra, o sea, acabamos con bastantes edificios destruidos, la taberna no. Que es lo importante. Por cierto, conseguimos mantener ahí. Sí, me he olvidado. Y si llega a haber cinco edificios destruidos, también pierde la partida. Exacto. No puedes dejar que los enemigos se carguen todos los edificios que les dé la gana. Y nada, no sé, el juego me parece que está bastante, bastante bien. Es un juego al que han metido bien el tema, ¿sabes? Y se siente como un asedio, sientes ahí la presión, porque cada turno sacas como 40 miniaturas de la caja y tienes que ponerlas ahí encima y dices, bueno, ¿cómo me mato yo todo esto? Y es complicado, ¿eh? Pues morían. No, morían, pero vaya que nosotros también morimos un par de veces. Sí. Lo que pasa es que hay un mecanismo para resucitar personajes, pero... Bueno, que pero solo uno cada vez. Solo resucitó uno, ¿eh? Sí. El otro siguió muerto, el paladín, me parece que era que estaba muerto. Además resucitan sin... O sea, los personajes pueden ir subiendo de nivel, ¿vale? Pueden ir ganando habilidades extra, ¿vale? Pero cuando resucitan, resucitan sin ningún tipo de habilidad. O sea, resucitan como al principio de la partida. Igual es una putada porque seguramente ya estarás el juego muy avanzado y te servirá de poco que resucite un tío con nivel 1 y sin nada, ¿no? Sin armas y sin nada. Pero bueno, no sé, está muy bien. Además está bastante bien medido, creo yo, porque es que fue muy justo. Y tuvimos potra porque justamente el mensajero vuelve aleatoriamente por uno de los 4 puntos. Y tuvimos suerte en el que volvió, que estaba bastante limpio. Llega a volver por otro y no llegamos ni a la mitad del juego, yo creo. No, me parece que solo había uno limpio. Sí, y fue justo por el donde vino. Pues hay que decir que si hay alguna miniatura, el mensajero no puede salir por esa zona. Como he dicho, se dividen los tableros en 4 zonas. Estas que son para miniaturas, que es zona 1, zona 2 y zona 3, pues normalmente sale por la zona 3. El mensajero, el movimiento del mensajero es, si tiene que entrar, no puede entrar en la zona si hay miniaturas. Si se tiene que mover a una zona donde hay miniaturas, no puede entrar una vez ya adentro. Y si está en una zona que hay miniaturas, no puede salir de esa zona mientras haya miniaturas. Que eso es otra cosa, que la catapulta es súper buena, tiene un par de pegas, por ejemplo, solo llega a la zona 3 de cada zona. Tienes que moverla, porque según donde apuntes, tienes que moverla, es una acción moverla, pues tienes que tirar un dado para ver si no se mueve. Que puede pasar. Y luego tiras un dado para ver el número de miniaturas que vas a matar. ¿Qué ocurre? Que tú los mueves porque el mensajero está en una zona 3 y hay 2 enemigos con él. Y tú sabes que cuando llegue la fase de enemigos, ese mensajero va a morir. Pues no puede moverse. Pocas palabras. Y los enemigos siempre van a atacar a la primera de cambio al mensajero. Si hay un enemigo y el mensajero muerto. Si hay el segundo mensajero, has muerto. Has perdido la partida. Pues tú coges la catapulta, dices, bueno, pues voy a atacar esa zona 3. Está, pongamos un ejemplo, está el mensajero con 2 bichos. Venga, tiro de la catapulta. El dado, pues matar a 1, a 2 o a 3. Vale, tiro el dado. ¡Pum! Me salen 3 calaveras. ¡Hostia! He matado a 3 personajes. Pero solo hay 2 enemigos. ¿Qué pasará con el tercero? Te has cargado el mensajero. ¡Bien! ¡Fuego, amigo! Ha sido tan vasto que te has matado también al mensajero. ¡Buena puntería! Sí, no, el juego está entretenido, es divertido, la verdad que sí. No sé si vale la pasta que vale, ¿vale? No, eso me explico, pero el juego está bastante, bastante chulo. Pagan miniaturas. Que es lo que iba a decir, o sea, en relación pasta que vale cantidad de miniaturas que tiene, está bastante equilibrado. Lo que pasa es que eso que es que tiene un chorro de miniaturas. Es eso, tú pagas miniaturas realmente del juego. Pero... Ya. El juego está, la verdad, que estoy intentando quedar con estos 2 otra vez para hacer una partida al siguiente nivel, para un poquito, y ya para ir subiendo poco a poco de nivel, porque el último nivel, con todas las cartas de evento, porque piensa, los eventos van del 1 al 10, solo puse del 1 al 3, que son los eventos sencillos, normales, sin putear mucho. Tampoco está la disrupción. La disrupción es la aparición del avatar. Hay que decir que que es como todo, los enemigos tienen aguantan una cantidad de daño, tienes que hacerle ese daño o más para que reciban puntos de vida, para quitarles puntos de vida. Hay que decirle que el avatar sale con 10 puntos de vida, por decirlo así. O sea, realmente no lo matas, sino lo disuelves. Aparece con 10 puntos y tiene una resistencia de 4. O sea, tienes que hacerle una hostia de 4 o más. No hay ningún héroe que haga 4 puntos de daño, ya de salida. O sea, necesitas tener cosas para poder hacer. Luego... Para atacar, también nos lo hemos dicho, puedes atacar las murallas. Si tienes armas, puedes usar las armas. Las armas te dicen por qué zona pueden atacar. Y tú tiras unos dados y dependiendo de la zona que esté, tú tienes que sacar un número en los dados. Son dados de 6. La tercera zona es 6 o más. En la segunda zona son 5 más. Y en la primera zona son 4 más. Todo dado que saques con esa puntuación es un daño que haces a una miniatura. No vale acumular daños, o sea, no puedes decir, vale, yo hago uno de fuerza, este tiene dos de resistencia, le hago un, como son dos aciertos, le hago dos de daño. No, es uno y luego otro, son diferentes. Y bueno, y tampoco cosa más, ¿no? Yo creo que lo hemos explicado ya todo, ¿no? Sí, no, el juego está bien. Bueno, vamos a pasar con nuestra puntuación. Vale, como queráis. Y ya hacemos la puntuación y ya decimos lo que pensamos del juego para que vamos a añadir nada más. Vale. Venga, empieza tú, Cristian. Pues yo le voy a cascar un 8, porque la verdad es que la sensación de que estás en un pueblo sin ningún tipo de ayuda y que estás abandonado, o sea, es grandísima. Y aparte eso, el continuo acoso de los enemigos, de que están continuamente saliendo y venga respam, y venga respam, y venga respam. O sea, acabas teniendo la sensación de que es que no vas a salir vivo de allí. Y que llegue el mensajero, creo que acaba siendo la menor de tus preocupaciones, ¿sabes? Realmente acabas preocupándote por cada edificio que los enemigos acaban con ellos, cada héroe que la palma. O sea, si os gustaron escenas como el abismo de Helm o Starship Troopers. Starship Troopers, no lo quería decir, pero venga, sí, Starship Troopers. Dilo. Pues os va a encantar este juego, porque es que es ese rollo, ese rollo épico de unos héroes con todo en su contra y que aún así, pues, esa pequeña esperanza que tienen, pues les sirve para mantenerse en pie. Un turno más. Bueno, Miguel, pues ¿cómo eres tú? Bueno, yo mismo. Yo también le voy a dar un 8 por lo mismo que has dicho tú, Cristian. Es que esa sensación de agobio, de decir, de pensar, te pones ahí con tu héroe y estás pensando, estoy mirando desde las murallas y veo esa horda que viene por este lado, pero es que me voy a la otra muralla y veo esa otra horda que viene por ese otro lado y notas el asedio diciendo, coño, es que... te tensa decir, coño, es que no voy a llegar, es que no vamos a llegar, es que yo no veo cómo podemos matar a todo esto, ¿eh? Es que no lo veo. Y luego también tiene el 8 por la calidad de las miniaturas, ¿qué quieres que te diga? ¿Edu? Bueno, pues a ver, no voy a ser original, le voy a dar un 8, ¿vale? Voy a decir que, aparte de lo que habéis dicho vosotros, está el elemento del, digamos, del sacrificio heroico en plan, bueno, tengo aquí mi héroe, ¿no? O mis héroes, y sé que ahora en la fase de enemigos, pues van a disparar aquí y se van a cargar este edificio. Pero este edificio lo necesitamos. Porque o perdemos la partida o, bueno, no podemos perderlo, ¿no? Entonces, pues voy a poner a mi héroe delante, en las murallas, para que se coma el daño ahí en plan heroico, no en plan peli. Partida, ¿no? Esto también lo tiene el de este. Muchas veces, pues los tuvimos que sacrificar un par de veces, me parece, en la partida, ¿no? Bueno, hay que decir que no te pones en las murallas, te pones en el edificio, bueno, sí. Y haces de parapeto del edificio. O sea, mejor me lo pones, ¿vale? O sea, vale. Y este juego sería un juego de 10 si en vez de tener héroes en medio y orcos y cosas de estas random que hay en el de este, pues fuera unos marines en el medio y en vez de orcos y tal, pues fueran bichos. Los bichos, los escarabajos gigantes, eso, estas y troopers. O sea, yo esto le hubiera puesto un 10 si fuera por eso, ¿vale? Y espero que alguien lo haga, por favor. Hacerlo. Podemos traer, o sea, aquí a los creadores del juego, hacerles una entrevista y se lo contamos. Sí, a ver qué les parece. O sea, las mismas reglas, pero con el skin de Starship Troopers, por favor. Si no lo mandan a la mierda y así conseguimos que ningún diseñador de juegos más quiera venir a nuestro programa, pues mira, eso que no llevamos. Pues nada, ahí queda eso. Pues bueno, pues vamos con el siguiente tema. Vale, He tirado unos troncos y he machacado a los bichos que estaban asaltando la pared. Oye, Cristian, ¿dónde está Edu? Coño, si estaba aquí hace un momento, ¿a dónde ha ido? ¿Eh? Mira, por ahí viene. ¿Pero qué es lo que trae entre las manos? ¿Del tubo de Starship Troopers? Ya sabía yo que esto me recordaba a mí algo. Vamos a poner Starship Troopers mientras jugamos a esto para una experiencia lúdica completa. Bueno, ya vamos con nuestro segundo tema. Hablaremos del juego de mesa Potion Explosion y para ello los datos técnicos sacados ¿de dónde? De la BSK, evidentemente. BGG. Perdón, de la BGG. Ay, Dios mío, alma de cántaro. A ver, año de publicación 2015. Bueno, nombre Potion Explosion, año de publicación 2015. Diseñadores Stefano Castelli, Andrea Crespi y Lorenzo Silva. El artista es Giulia Gigini. Y los publishers aquí en España es Edge Entertainer, ¿vale? Es un juego de 2 a 4 jugadores, entre 30 y 60 minutos de juego, más o menos, ¿no? Sí. Sí. De 8 años en adelante, tiene un peso de 1,74, o sea, es bastante sencillo de aprender las reglas. Y la BGG pues, le da un 7,1 de puntuación. Bueno, ¿en qué consiste el Potion Explosion? Pues consiste en un juego de que vendría a ser un Candy Crush de mesa. Sí. Hombre. Sí. Tú lo definiste así y creo que acertaste. Bueno, yo no. Todo el mundo lo define así. Bueno, pues vale. ¿En qué consiste el juego? Pues mira, somos unos alquimistas que estamos en clase de... Realmente estamos en clase de alquimia. Y es un examen final. Y nosotros tenemos que hacer pociones para conseguir puntos y ser el mejor de la clase. Y ya está. ¿Y cómo son las pociones? ¿Y cómo se hacen las pociones? Pues cada poción tiene su ingrediente. ¿Qué son los ingredientes? Son bolas, canicas. Canicas. O sea, son canicas y están en una bandeja, las canicas. Tú en tu turno puedes coger una canica. Y luego, si creas una cadena, pues de ahí lo de explosión, tienes que crear una cadena. ¿La cadena cómo se hace? Tú coges una canica y si chocan dos canicas del mismo color, vas a coger... las del mismo color. Si tú al coger esas vuelven a chocar otras dos canicas del mismo color, vuelves a coger las canicas. Y así mientras vayan chocando dos canicas del mismo color. Luego está que cada poción que tú creas tiene un poder diferente, que las puedes utilizar. En tu turno, las pociones, el número que quieras y en el momento que tú quieras utilizarlas. Y bueno, ese es el juego. Yo robo canicas, cojo esto, coloco las canicas, las que no puedas colocar o no puedas mantener en mi tablero individual... pues las devuelvo y así va turno tras turno. Bueno, cada poción que haces tiene determinados puntos aparte del poder. Más sencilla, más difícil, depende del número de canicas, depende del número de colores que necesites. Hay que decir que si no me equivoco hay 4 colores diferentes de canicas y como máximo las pociones van a tener 3 colores diferentes, pero pueden tener de 1 a 5 canicas, me parece, de que necesites de ese ingrediente, dependiendo del número de puntos que te vayan a dar. Bueno, lo que llama la atención del juego es verlo montado, no es ver esa torre, medio bandeja de bolas, que por cierto ya digo desde aquí que me la cargué, ya en el primer de este la cogí de mala manera y se fueron a la mierda las bolas. Sí, hubo canicas por todos lados. No te rías, Cristian, porque si no lo llevo a hacer yo, lo haces tú. O sea, sí, lo hubiera sido yo en cuanto hubiera cogido... Porque te adelantaste y lo cogiste tú antes. No puedo así que hago una versión 2.0 con la bandejita esta un poco, ya, ¿sabes? A prueba de niños, vaya. Antitorpes. Montar y pegar, ¿no? Montar y pegar. Exacto. Hay que decir que en la caja, el inserto, cabe todo perfectamente ordenado. Te dice cómo tiene que ir todo, para que quepa. No, está bien, el rollo de las canicas y tal. Y bueno, más, es decir, es buscar... los colores que necesites para tu poción y bueno, y ya está, es decir, eso es lo que tiene. Tampoco, no hay que buscarle mucho más, ¿no? ¿Cómo definir este juego? Yo, a mí personalmente me parece un filler. Un poquito más trabajado que otros filler, pero yo no entraría directamente en filler. Es un filler. Es que, un familiar de toda la... Sí. Familiar. Sí, es que, a ver, esto de 60 minutos ni de coña. Nosotros tardamos 20 o 30. Hombre, piensa que hay más... También no terminé de hacer la partida, ¿eh? Ya, pero bueno, nos dimos cuenta que... O sea, en cuanto cogías un poco la mecánica del juego, ibas volado haciendo pociones. Ya, pero sí. Pero bueno, es un familiar. Un filler, no, porque los fillers yo los considero que duren menos de 20 minutos cada partida. Es que esto yo creo que, bueno, sí, familiar también, sí, porque además esto puede jugar cualquiera, digamos. O sea, no hace falta ser jugón ni nada, ¿no? Es, no, sí, es más el juego de mesa que te encontrarías en, yo qué sé, en el Carrefour. Te lo podías encontrar tranquilamente en jugar. Sí, yo creo que sí. No, está... Pero tío, para eso está bien. Hombre... Es como, ya hemos traído muchos juegos aquí, como siempre decimos, es un juego de entre juegos, por decirlo así. Es un juego te sobra tiempo, o yo qué sé, estás esperando a alguien, te dice, oye, que voy a llegar con 20, con 40 minutos de retraso, media hora de retraso. Dices, bueno, ¿y qué hacemos? Ah, pues me saco esto y me doy unas risas por cómo hacemos, quién hace el mejor combo, por eso, ya está. O para sacarlo con gente no jugona y tal, porque lo de las canicas y eso... Creo que es más esto lo segundo, porque yo creo que los fillers o estos juegos de entre juegos, en mi opinión, necesita que tengan un deploy, o sea, que ponerlos encima de la mesa sea mucho más rápido y sencillo. Y este es rápido, ¿vale? Sí, porque no se tarda nada en meter las bolas y tal, pero por el tema de lo voluminoso que es, ¿vale? Pues no lo entraría dentro de ese tipo de juegos, ¿vale? Se pone rápido, se tape rápido. Sí, pero bueno, yo digo más que nada por lo voluminoso que es, el tema de todas las canicas y toda la leche, ¿sabes? Y eso contando que no haya nadie que rompa la torre y se vaya la canica por culo. No toquéis la torre. No nos pasó, gracias a Dios. Maestro Sprinter, abstenerse. No toquéis la torre, ¿vale? Ya está. Bueno, no es una torre, es una bandeja realmente. Es una medio torre, medio bandeja. Bueno, es algo para que haga cuestecilla para que cuando tú cojas se vayan desplazando las canicas y no estén en línea recta, ya está. Hay que decir que hay, digamos, la mitad visible y la otra mitad tapada. O sea, tú tampoco sabes lo que va a bajar de arriba. Sí, está bien eso. Uh-huh. Está bien. Bueno, y nada, ya está. Es decir, lo que es unas canicas de colores y ya está. O sea. Y se gana quien tenga más puntos. Al final llega, cuando hay unas fichas de maestría que depende del número de jugadores. Hay X, cuando se roba la última ficha de maestría, se acaba el juego. Se cuenta los puntos, quien tenga más puntos ha ganado. Ya está. No tiene más chiste. Pues nada, lo puntuamos. Sí, yo creo que lo podemos puntuar. Bueno, yo empezaré yo. Yo le voy a dar un 6,7, 6,8 por ahí. Joder, y eso que no querías cambiar la puntuación a de 1 a 10, ¿eh? Sí, ahora te has puesto un poco pajillero, ¿eh? No la quería cambiar, pero como me obligasteis, sí, aprovecho. La pistola. Se llama democracia, Miguel, democracia. 6,7. Sí, 6,7, 6,8. Es un juego que está bien, lo puedes jugar, yo creo que puede resultar resultón por las canicas y eso, llama la atención, para jugarlo con gente no jugona. O si quieres un juego de... que te obliga a pensar un pelín, pero tampoco que te comas la cabeza pensando. Cristian, Edu. Yo le daría un 7, porque me parece que es de la clase de juegos de estos que se puede jugar con gente que no tenga mucha idea de jugar, y con el rollo de que se parece a Candy Crush, y todo el mundo sabemos cómo ha pegado el Candy Crush en según qué familias, en la mía todavía nos estamos recuperando, no digo... seguro que harías que gente que normalmente no juega jugase. Y eso es algo que se le tiene que tener en cuenta a un juego. Pues yo le voy a poner un 6, pelado. Porque, o sea, lo que habéis dicho es verdad. Es decir, se puede jugar... O sea, la virtud que tiene es que se puede jugar con cualquiera, ¿vale? Aparte de lo vistoso que es, no me resultó tampoco... No sé. La mecánica del Candy Crush es eso. Es una copiada del Candy Crush. Y ya está. Es decir, no... Las canicas y tal. Es que no me parece un juego... que yo quiera jugar ni para rellenar, ni para... O sea, prefiero jugar al tabú si hay que jugar con gente no jugona, que me parto el culo con el tabú, en vez de las canicas estas. O sea, es que no me parece que sea divertido el juego. Eso sí es vistoso, con las canicas, la torre, las pociones y eso, pero es que no me parece gran cosa. Pues le pongo un 6. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya pasamos al último tema del programa. Vamos, vamos, un par de turnos más que viene la lanzadera. ¡Aguantad a los bichos! ¿Quieres dejar de dar por culo ya? Que esto no se está así, trupes, que no va a venir ninguna lanzadera. Joder, Cristian, te dije que no le diera cerveza al empezar la partida. ¡Mira que te lo dije! Bueno, ya vamos con el último tema del programa y como ya hemos avisado, es otro monólogo de la voz sensual, que dentro de esta serie de juegos de rol basados en superhéroes nos va a hablar hoy del juego de rol de Aberrant. Pues sí, a ver, White Wolf durante los 90 lo fue todo en el mundo del rol, con Vampiro, con Hombre Lobo, con Wright, pues prácticamente copó las estanterías de todas las librerías roleras de no ya de España, sino también del mundo. A la búsqueda de nuevas ambientaciones para poder hacer más libros, bueno, pues topó con el tema de los superhéroes. De hecho, decir que este libro, Aberrant, es el segundo de una trilogía en la que se supone que trataba diferentes tipos de héroes a lo largo de una línea temporal, ¿vale? Teníamos el primero de ellos, que era Adventure, que trataba héroes de tipo pulp, en plan La Sombra o Doc Savage o, por ejemplo, Fantasma que Camina. Luego ya estaba Aberrant, que trataba el tema de los superhéroes. Y finalmente estaba Juego Trinity, que era un juego de ciencia ficción futurista. ¿De qué iba Aberrant? Bueno, Aberrant pues trataba de después de la explosión de un satélite llamado Galatea, en el que se estaban haciendo una serie de experimentos relacionados con la energía cuántica. La energía desprendida por esta explosión bañaba toda la Tierra. Y de resultas de ello, pues aparecían una serie de personas que tenían poderes, unos dotados, por así decirlo, ¿vale? Esta gente acabó llamándose los Novas. El primero de ellos fue un bombero que consiguió salvar a un grupo de niños de un incendio absorbiendo todas las llamas del incendio en sí mismo. ¿Qué pasa con estos Novas? Bueno, pues estos Novas desarrollaban un órgano en el cerebro que lo que le permitía pues era manejar esas fuerzas básicas que controlan el universo. Entonces podían dar lugar a diferentes tipos de poderes y de capacidades. La ambientación de este libro estaba en el año 2008, ¿vale? El libro salió en el 1999, entonces se supone que se hablaba de una especie de futuro hipotético en el que la aparición de los Novas, que fue en el 98 de esa línea temporal, pues había trastocado lo que era la Tierra tal y como la conocemos. Vale, o sea, no solo el hecho de que aparecieran gente con poderes, sino que habilidades de determinados Novas hicieron que, por ejemplo, temas como curación de enfermedades o avances tecnológicos fueran mucho más rápido. De hecho, se habla que en el 2008 pues hay cura para un montón de enfermedades, como el SIDA, como cánceres. Hay un nuevo tipo de Internet, que es muchísimo más rápido que el que había en el 99, etc. La parte, esta aparición de gente con superpoderes, por lo que hace es desestabilizar el equilibrio de poder que hay en la Tierra. También recordemos que gran parte de estos Nova, de estos héroes, son tratados como celebridades. Tienen, de hecho, el libro, las primeras 100 páginas del libro, que eran a todo color, pues comenta la aparición de este tipo de superhéroes, ¿vale? Utilizando para ellos pues recortes de periódico, notas de televisión, etc. Bueno, como casi todos los juegos que eran de la White Wolf, pues había un tema de metatrama alrededor de los jugadores, que si querías como máster podías llegar a utilizarlo o no. Por ejemplo, con metatrama me refiero a pues una serie de hechos que sucedían en el mundo donde se desarrollaban las partidas, ¿vale? Que en cierta manera pues podían dar lugar a una campaña larga o a una partida más o menos trabajada y que daba pie a más preguntas que respuestas. Por ejemplo, desde la aparición de los Novas en el 98, habían ido apareciendo a lo largo de los años una gran cantidad de ellos. De hecho, conforme se iba desarrollando los poderes de los Novas, se veían que se iban modificando características físicas de ellos. Por ejemplo, algunos de ellos desaparecía la pupila o tenían colores diferentes de piel, etc. etc, etc. Bien. Pues llegó un momento en que estos Novas, la descendencia de estos Novas no tenían superpoderes, ni aparecían nuevos Novas. Entonces, te daba a entender que quizá hubiera alguien o algo que estaba evitando que aparecieran nuevos Novas. Entonces, esta metatrama pues, se podía utilizar en alguna partida, para según el máster quisiera, para poder hacer una aventura en la que estuvieran involucrados los héroes o tus jugadores. También decir que había una serie como de grandes sociedades o de grandes grupos que englobaban a diferentes tipos de novas. El más importante de ellos era la sociedad Aeon, que tenía una cosa llamada el proyecto Utopía, que fue el que hizo que gran parte de los héroes justicieros pues se reunieran bajo un signo común. Gestionaba el proyecto Utopía, gestionaba la mayoría de asuntos relacionados con novas. Utilizaban sus habilidades pues eso, para buscar curas a enfermedades, resolver también problemas ecológicos o esto que comentaba antes del tema de encontrar nuevos avances tecnológicos. Pero dentro había algún tipo de intención oscura porque se comentaba una cosa llamada el proyecto Proteus, que también como metatrama pues no se llegaba a comentar qué era. Entonces, un máster avispado pues, podía utilizar este proyecto Proteus para hacer lo que quisiera con él. Bueno, también comentar que había también un grupo de supremacistas Gorm Nova llamado Terragen, se suponía que serían los malos, por así decirlo, ¿vale? Que venían a decir que cada Nova, pues, al haber traspasado ampliamente las limitaciones de los seres humanos, ya no se podían considerar humanos y, por tanto, no tenían que regirse por las leyes humanas. Entonces, esto podía dar lugar a que tuvieras dentro de ese mismo grupo a superterroristas o a gente filósofos que realmente pues trataran de buscar respuestas filosóficas a estas preguntas que se habían dado lugar por la aparición de gente con superpoderes. Bueno, como estaréis dando cuenta, el tema de la ambientación está bastante trabajado. O sea, realmente, como ambientación, probablemente sea de las más curradas de las ambientaciones de juegos de superhéroes de los que vamos a hablar estos pequeños episodios. Es algo común en los juegos de White Wolf. O sea, al ser juegos de rol narrativo, pues se curraban bastante lo que era todo el trasfondo de personajes, toda la historia que había alrededor del mundo, profundizaban las facciones, profundizaban el estado actual del planeta, relaciones entre estas facciones, etc, etc, etc. Y el tono que se le daba al juego de rol estaba más cercano a cómics como Watchmen o Miracleman o incluso Escuadrón Supremo que a cómics como La Liga de la Justicia o Vengadores. Entonces, pues también, al igual que comentaba con Superhéroes Inc., que necesitabas un máster habilidoso para evitar problemas con el tema del desbalanceo entre personajes, pues aquí necesitamos un máster habilidoso para poder utilizar todas estas herramientas que tenía narrativas alrededor, dadas por el libro, para poder crear unas campañas interesantes. El sistema de juego era el mismo que en todo el resto de juegos de White Wolf. O sea, tenías una serie de puntos a tus habilidades, también con ellas podías comprar poderes, características, también podías comprar beneficios y malus, etc, etc, etc. O sea, cualquiera de nosotros que haya jugado a un juego haya jugado a vampiro o a hombre lobo, pues sabrá de lo que estoy hablando. Lo que pasa es que cambia el chip la persona y que en vez de estar tratando con hombres lobos, que trate con vampiros. O sea, en vez de estar tratando con vampiros o hombres lobos, que está tratando con superhéroes. Este juego también tenía un pequeño problema que arrastraban todos los juegos de White Wolf. Al final, es un juego más pensado para poder actuar o narrar que para estar continuamente haciendo tiradas, hacer cosas complicadas o hacer cosas muy realistas. Por lo tanto, si se quería que el juego fuese fluido, pues llegaba el momento en que tenían que hacerse bastantes tiradas, bueno, pues se podía encontrar uno con el problema de que tenía que tirar un montón de dados. De hecho, tal como estaban creadas las reglas para poder simular poderes superhumanos, hacía que se tirase incluso más dados de lo normal que para un juego de White Wolf, que ya son muchos, ¿vale? Porque tenías, por ejemplo, una tirada de destreza de, por ejemplo, 2 puntos, de creo que 6 era el máximo, ¿vale? Y si ese personaje se cogía, por ejemplo, super destreza, cada punto de más en super destreza lo que hacía era multiplicar el número de puntos en la destreza normal. Por ejemplo, si yo tenía un personaje con 2 de destreza y me cogía otros 2 de destreza, de super destreza, pues tenía en total 4 de destreza, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces eso hacía que podías llegar a tirar pues una cantidad de dados brutal. Aún así, decir que eso, que simplemente por la ambientación y por el foco que se le daba a un tipo diferente de superhéroe del que estamos acostumbrados a leer en muchos de nosotros en cómics, pues hacía que mereciera la pena no solo echar un vistazo, sino jugarse un par de partidas. Y luego este rollo que a la gente que le guste, a mí personalmente sí me gusta, que tenía Wild World, de dejarte muchos cabos abiertos para que pudieses crear partidas en torno a ellos, pues hacía que también el juego tuviera un plus más de diversión. Si queréis saber un poco más de ese juego, pues yo recomiendo que veáis que escuchéis el podcast La Choza del Juego de Rol, en el que comentan más profundamente este juego. Y nada, y lo podéis conseguir, porque a mí no me ha costado nada conseguir el PDF. No sé si este juego estará descatalogado o no, pero no es complicado conseguir eso sí en inglés. Creo que no llegó a salir nunca en castellano. No fue una de las cosas que anunciara White Wolf a bombo y platillo. Y por mi parte, más en el siguiente programa probablemente hablemos de Mutant and Masterminds, que es el que creo yo que es el juego por excelencia de superhéroes de rol. Un saludo. Bueno, ahora ya vamos con el Cylon Recomienda. Y chicos, voy a empezar yo. Y dos recomendaciones rápidas y luego ya os dejo a vosotros, ¿vale? Vale. Bueno, yo quiero recomendar 2 películas. Una de ellas es la de Mascotas, que bueno, no hace tanto que la habrán estrenado cuando escuchéis esto. Me pareció una película bastante divertida y la verdad que si has tenido perro, ves en alguno de los perros que salen, ves identificado a tu perro. Dices, mira, este es como tal. Es que es tal. Me recuerda a este. Y es súper divertida. Y la encontré bastante buena para pensar lo que me iba a encontrar. Digo, a ver qué te encuentras, ¿sabes? Y luego, la otra es el remake nuevo de Los Cazafantasmas. Realmente me sorprendió. Es como diría Cristian, una película palomitera total. Las mejores. ¿Sabes? O sea, no es la séptima maravilla del mundo, no es una maravillosa película. Estas películas no te las puedes perder por nada del mundo. Si te la pierdes, no vas a saber lo que es bueno. No, pero está bastante bien. Y una cosa que me gusta mucho de la película es que tenga su propia historia. Es un remake porque es un principio, pero tiene su propia historia. Y lo que te encanta también es ver a los personajes de la original haciendo sus cameos en la película. No sé si alguno de vosotros ya la ha ido a ver o no. No, no, yo iba a ir el fin de semana pasado. Pues la verdad que es recomendable, ¿eh? Bastante. Eso sí, no esperéis una maravilla película. También si, también si te pones a ver ahora mismo Los Cazafantasmas, tampoco es una maravilla película. Un momento. Frena. Pon el freno, Madaleno. Esto lo editas ahora mismo. No, a ver, Los Cazafantasmas no es una maravilla película. Si es un peliculón, Gui, claro que sí, hombre, Miguel, ¿de qué vas, tío? A ver, es un clásico. Es una película que todo el mundo tiene que ver. Y te la pones y te la ves de principio a fin. Pero es una maravilla película. Claro que lo es. Bueno, esto habría que discutirlo ya en un podcast base. Bueno, que en se una llama estrella base. En una estrella base. Películas palomiteras sí, películas palomiteras no. Sí, exactamente. ¿Pelis de culto sí o pelis de culto no? Vale. Bueno, pero es como otras muchas. Son películas de culto y tienen su de esto y ya, es lo que opine la gente. Pero bueno, os lo digo. Si os gusta Cazafantasmas, podéis ir a verla tranquilamente. Esta... porque no estropea ni destruye Los Cazafantasmas originales. Aunque sea un remake, es un principio nuevo con su propia historia. Y los guiños que hace a Cazafantasmas 1 están muy bien. Bueno, nada, si ya tenía ganas de verla, ahora más. Venga, siguiente. Cristian. Yo, vale, yo voy a recomendar una cosa muy pequeñita que he probado esta tarde y me ha gustado un montón. Miguel, de Que no panda el cúnico, me ha liado para jugar un juego. Ese tío es una mala influencia para ti, ya te lo digo. Sí, sí, sí, no, yo estoy de acuerdo, no voy a negarlo, es que sería una tontería. Total, que hoy me ha liado para jugar un juego que se llama Brawlhalla, ¿vale? ¿Qué? ¿Mande? Se llama Brawlhalla. ¿Pero es de tablero? No, es un juego de Steam. Brawlhalla. Brawlhalla, sí, y es un Smash Bros, pero para PC, y gratis. O sea, que vale, si tienes cuesta de mí, pueda jugar al Brawlhalla. Y es es la misma mecánica que el Smash Bros. De pegarse toñas de maneras locas y sin sentido, ¿vale? En un decorado en el que te puedes caer por los lados y cosas así, ¿sabes? Pero eso, gratis. Y aparte, la estética que tienen los muñecos es bastante curiosa, ¿vale? Y luego, aparte, ese nombre, yo no sé quién se lo ha buscado, pero ya por ese nombre ya merece descargarte el juego. Yo solo digo que un día le hice caso a Miguel de Que no cunda el pánico con un puto juego que se llamaba Ark Survival Evolution. Y me cagué en el Ark Survival Evolution, vamos, pero 2 meses, vaya. Pero estuviste enganchadísimo, ¿eh? Sí, 2 o 3 días, pero vaya pérdida de vida, Dios mío. O sea, es... Uf, déjate, prefiero el Candy Crush, tío. Coño, pues el No Man's Sky, que es el juego que ha salido hace poco, o sea, yo lo veo un arc con un skin diferente, ¿sabes? O sea, luego pavos. Sí, de 60 pavos. O sea, tiene el tema de las naves espaciales y tal. O sea, por lo visto, para la gente que le guste el tema de la ciencia ficción, es un juego que tienes que tener sí o sí. Pero es que lo vi, es que me recuerda mogollón a este que comentas, al arc. O sea, vas ahí con tu martillo a pegarle piedras a hostias a una piedra para conseguir piedra. Sí, y luego te vas a un árbol y para conseguir madera ahí, ¿sabes? Así todo el rollo. Bueno. ¿Y tú, Edu? Vale, pues yo también os recomiendo un jueguecito de Steam, está en Steam, no sé si está también en alguna otra plataforma, creo que no. Se llama Danganronpa Trigger Happy Havoc, al loro. Bueno, con ese nombre es un juego japo, ¿vale? De estética anime, así tal, que va de... Bueno, es muy chulo, o sea, muy muy chulo, creo que vale 15 euros y va de unos, no sé si son 12, 15 estudiantes para meterse en una especie de instituto, que al final no es lo que parece, porque el instituto es lo que hace, los secuestran, ¿vale? Y los encierran en ese instituto, los aíslan del mundo, del resto del mundo, y las reglas para salir de allí, o sea, tú llevas a alguno de estos estudiantes, ¿vale? Y las reglas para salir de allí son: el que consiga matar a alguien y después no ser descubierto en un juicio que hay, ese puede salir, ¿vale? Y los demás se van a la mierda, los demás mueren, creo. ¿Vale? Y si matas a alguien y te descubren, la has cagado. O sea, porque te matan a ti. ¿Vale? Y se crea una serie de relaciones con los... Pues te puedes relacionar mucho con los demás personajes, con los demás alumnos, ¿no? Te haces amigo suyo o no. más amigo de uno que de otro. Vas hablando y descubriendo sus vidas y todo el rollo. Es una pasada. O sea, os lo recomiendo completamente. Es como un juego de deducir quién ha hecho qué en cada momento, ¿no? Es un 10 negritos porque la peña va muriendo y cada vez que muere alguien hay un juicio en el que tú vas mirando las pruebas a ver y tienes que deducir a ver quién ha sido. Y está muy, muy, muy bien hecho, muy recomendable. Danganronpa. Estoy mirándolo ahora por Steam y estos juegos que tiene... o sea, tiene Steam tiene un tema de análisis de usuarios y tiene los recientes y los globales, sí. ¿Vale? Y en ambos casos es extremadamente positivo. O sea, el 97% de las personas que han jugado al juego les ha encantado. Es que es completamente flipante. O sea, de verdad, es una puta pasada. O sea, aunque no os guste la estética así japonesa, da igual. O sea, bajadlo. Creo que lo único es que está en inglés. No, no me acuerdo. Sí, creo que sí. Pero... es algo que comentan en aquí en los comentarios. Es un juego genial. Es un juego genial. Es fantástico, en serio. Danganronpa. Y también creo que también tiene. Lo puedes escuchar en japonés si quieres. Ah, bueno, eso ya tampoco me lo he puesto. Tiene animes también por ahí. Si buscáis una página de animes y eso, pues ponéis Danganronpa y también han hecho animes y cosas así. Uh-huh. Pues eso, esa es mi recomendación de hoy. Pues bueno, pues pasamos a las divagaciones del Cylon. Bueno, ahora ya vamos con nuestra recta final del programa y vamos con las divagaciones del Cylon. Y ya puesto, hoy estoy soberbio, voy a volver a empezar yo. ¿Qué he hecho? Pues aparte de jugar al BCEG y al Potion Explosion con esta gente, he jugado un par de partidas a Guerra de Mitos probando la Legión Romana, que es la nueva expansión que han sacado. Luego, el otro día me obligaron a jugar al Truck. Sí. ¿Por qué dices te obligaron? Porque me obligaron. Porque jugaba eso. eché un cuarto de partida al Dungeon Fighter este, el juego de habilidad este con los dados, nada, un cuarto de partida, lo vi. Bueno, para el que no sepáis, el Truc es un juego de Mallorca, de faroleo, como puede ser el Tute y demás juegos de España, ¿sabes? A cojones, pensaba que era algún juego de mesa, tío. No, no, no, es un juego de cartas, tipo el Tute, cosas de estas. Es un juego de faroleo. Uh-huh. De ir a ganar puntos. Es el Mus Mallorquín. ¿Lo definirías como el Mus Mallorquín? Yo diría que sí, ¿no, Edu? Pero el Mus se juega con pareja, ¿no? Sí. Claro, y el Truc también. Ah, no, yo no he jugado nunca al Truc, o sea, ya te lo digo. Pues sí, entonces, ¿me estás contando que es un juego mallorquín y no has jugado tú? Madre mía, madre mía. A ver, hay cosas que no me gustan, ¿vale? La policía mallorquina te va a quitar el carné. Luego también he ido al cine, he ido a ver la de Mascotas, como ya he recomendado, la de los cazafantasmas, y me fui el otro día a ver la del Escuadrón Suicida. También, ¿qué tal? Está bien, está chula. La verdad, pues mira, está bien, para verla. Es totalmente diferente a lo que has visto normalmente de DC. ¿Qué quieres que te diga? Estás acostumbrado a ver un Superman, un Batman, de estos así en plan serio y tiene sus puntos. Estoy acostumbrado a ver a gente que echa de menos a su mamá. Efectivamente. Sí. Aquí tienes gente que echa de menos otras cosas. Pues no sé si hemos avanzado mucho. Hombre, echar de menos al Joker. Bueno. Bueno. Y pues está bien. Si no la habéis visto, también os la recomiendo, ¿eh? Uh-huh. Es otra película palmitera total. Vale. Y tiene que ver. Vendría a ser después de Batman vs Superman esto, ¿eh? Sí, eso tenía entendido. Que une. Sí, ocurre después de. Ocurre después de Batman vs Superman. Sí, porque te das cuenta porque hay una serie de cosas que pasan que te dicen que ocurre después de esa película. Uh-huh. No voy a revelarlo porque no voy a hacer más spoilers. Vale, vale, vale. Gracias, Miguel. No, pero si no la habéis visto, pues ve a verla. Más sobre todo tú que eres de superhéroe y más que con sí, el... Sí, lo que pasa es que eso, estoy teniendo tan un ruido de gente que conozco y que respeto su opinión, que me está diciendo que, bueno, que tampoco es para tanto y no sé, me está dando bastante pereza. A ver, no, tienes que ir a verla. Ya. Tienes que ir a verla pensando que es totalmente lo diferente a lo que DC ha hecho hasta ahora. Tengo que tener personalidad. Es que es totalmente diferente, es que no tiene nada que ver. Es como decir, coño, ¿y esto ahora dónde lo han sacado? Así de claro. Vale, vale, pues nada, os tomaré la palabra. Iré a verla. Bueno, ¿y vosotros qué habéis hecho? ¿Tú, Cristian? Yo. Pues siempre estamos igual. Siempre estamos igual. Venga, voy yo primero. Bueno, venga. Yo también fui a ver Mascotas. También me pareció divertida, pero a lo mejor con eso de que no tengo mascotas, pues no le cogí el punto ese que le cogiste tú, ¿vale? Claro, yo es que, yo hay que decirlo, mi madre pilló el tráiler y le gustó y llevé a mi madre a que la viera. A mí me encantan los animales. Y es que estábamos diciendo, mira, yo tengo dos perros. Uno que se llama Gandalf y otro que se llama Gala. Gala de Galadriel, ¿eh? Aquí hay que conservar el Señor de los Anillos. Claro, y dice, mira, este es igualito a la Gala. Este es igualito a Gandalf. Y es que hacen lo mismo, es que los dos hacen lo mismo. Mira, este se recuerda al perro aquel que tuve. ¿Sabes? Y vas así, y te van recordando a perros que has tenido. Y este perro, pues este es perro tal. Pero claro... Está bien, pero ya te digo que o sea, para la gente que tenga mascotas y tal, tendrá un punto más de sentimentalismo o le llegará más la película, ¿sabes? Sí. Eso sí, el corto que tiene antes de los Minions es una hostia. Sí, directamente. El trabajo de los Minions... O sea, solo por si pagáis la entrada y no os gusta la película, no os preocupéis porque ya solo el corto ese que te digo que de al principio de los Minions ya merece la pena verlo. Bueno, la película es entretenida. Sí, sí, la película está muy bien, por eso te digo, pero que aparte de eso, que el corto sí que me gustó un montón. O sea, te digo que tiene dos o tres escenas que es que no paraba de reírme. Uh-huh. ¿Y qué más? También estoy con un pequeño proyecto de bricolaje personal. Atención, agarraos. La sala de tortura, déjalas aparte, ¿eh? No es una sala de tortura, pero está siendo un poquito tortura para mí, porque me está costando un poquito más. Estoy haciendo una máquina recreativa. Hostia, qué guay. ¿Qué vas a meter dentro, tío? Pues un ordenador poder emular un montón de... Yo lo estoy mirando los planos para hacerla porque me iba a dar la paranoia de hacerme una también. Uh-huh. Estoy mirando que está por internet los planos y cómo tiene que hacer el cableado y todo para poderlo hacer. Pues yo casi la tengo. O sea que lo mismo para la próxima vez que hagamos un podcast, os puedo invitar a que echéis unas partidas. No, yo tengo... ¿Cómo mola, tío? Yo lo estuve mirando, por eso te digo que por eso es que me sé que hay manuales cómo hacerlos y uh-huh. tutoriales y qué mames puedes utilizar y cómo hacerlo para tal y para uh-huh. que sea botón tal y conectarlo todo con la placa madre y todo eso. Lo que pasa es que no tenía sitio donde ponerla. Ya. Bueno, sí. Yo he conseguido convencer a mi mujer para ponerlo en la oficina donde estamos. Eso es complicado. ¿En la oficina? Sí. Muy crack, sí, sí. Tío. Sí, porque mi idea es ponerlo con los logotipos de la oficina y que se quede allí como un adorno barra elemento para distraer a los trabajadores. O sea, barra bueno. Para jugar yo, ¿no? Exactamente. Va a ser por la mañana. Uy, qué estresante. Me voy a jugar una partida. Y así hasta las 2 de la tarde. Qué guay. También, ay, tío, está muy chulo. También sé que había una página donde ya te las vendían hechas, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que esta ha sido un regalo. Me la ha regalado mi hermano. Me regaló lo que es la carcasa exterior. Y... ¿Qué tal? A ver, te regalaron ya lo que es la forma exterior y todo esto. Sí. También vale, vale una pasta, ¿eh? Sí. Porque yo he visto tutoriales de coger tú el contrachapado y empezar a medir, dibujar y cortar con la caladora. Exacto. Bueno, pues esa parte me la he podido ahorrar, pero aún así había que arreglar varias cosas de la máquina porque tenía bastantes años y había que arreglar un par de cosas. Y bueno, no soy especialmente diestro con el tema del bricolaje, pero ahí estoy luchando con ella. Ya os iré informando. Luego también empiezan los vinilos para ponerlo y todo eso te van a salir carillos, ¿eh? Sí, ya lo sé. O sea, esto lo hago por el gusto, pero sé, sí, que hubiera sido más sencillo otra alternativa. Esto que comentas tú de pedir una ya hecha, pues a lo mejor hubiera sido a mí, pero no sería la mía. Ya no, pero hechas valen un pastón, ¿eh? Cuidado, sí, sí, ¿eh? Sí. Cuidado con estas que valen un pastonazo, sí. Que no veas. También había trucos por ahí que te decían para los vinilos, por ejemplo, lo de los cristales frontales, en vez de ser un vinilo así, tienen que ser tienes que hacerlo de esta parte, tienes que ir a tal, uh-huh, a sitios especializados para que te lo hagan así, para que dure más. Sí, más cosas, ¿no? Uh-huh. Porque los vinilos, si los pones de una manera o los pones de otra, te pueden despegar según el tipo de vinilo, según... Además, no solo la madera, es también tema de electricidad, es tema del ordenador que le vas a poner. O sea, la fuente de alimentación, la pantalla que tienes que utilizar, el altavoz que tienes que utilizar, según tienes un altavoz, tiene que ser otro. Uh-huh. Más luego todo el cableado, cómo tiene que ir, más luego todo lo que necesitas de conectores, de nada más, porque piensa que luego están los joysticks, los botones. Era un cachondeo padre, ¿eh? Sí, no, ya te lo puedo decir. Yo... Bueno, te digo, yo seguiré informando. Bueno, ya iremos a probar. Eso por seguro. ¿Alguna petición de algún juego para meter en la máquina? El Golden Axe. Dungeons and Dragons. Vale, muy bien. ¿El Shadow of Mistara o el primero? Da igual, los dos me da igual. Los dos, ¿no? Vale. Da igual. Hostia, el Alien vs Predator, coño, que era un... Sí, sí, era un beat'em up de la hostia. Sí, sí. No era un shoot'em up. No, era un beat'em up. Bueno, así si es el que habla Edu, yo creo que es el beat'em up, ¿verdad? Sí, es el beat'em up. Ah, vale. Coño, ¿el otro cuál era? ¿El Contra? El Contra, ah, sí. También. No veo que estoy hablando con gente entendida. Pues Windjammers también lo puedo poner. Windjammers. Bueno, y luego, por supuesto, los Street Fighter, los Kino Fighter, todas esas cosas. Y las Tortugas Ninja. Efectivamente. Joder, sí, señor, tío. Hombre, el Pac-Man, tío. El Pac-Man te lo puedes meter por desde que vaya. No, el Pac-Man tiene que estar ahí, aunque solo sea para que se vea. Vale. Bueno. Muy bien, y eso he hecho. Bueno, Edu. Pues nada, yo, hombre, lo mío es menos interesante. Yo he empezado a jugar al Rise of the Tomb Raider. Ah, ¿vale? Qué que bueno. El último Tomb Raider. ¿Has jugado? Sí, yo lo tengo también. Lo tengo un poco en impasse, ahí parado. Pues, joder, pues está chulo. Yo digo, me pasé el primero, bueno, el primero de la nueva generación esta, ¿no? Y, bueno, esto viene a ser lo mismo, pero, bueno, con... La verdad es que viene a ser bastante lo mismo, ¿no? Pero con diferentes tipos de entorno. Mola mucho el rollo de la nieve, ¿no? Cuando se queda atascada la tía por la nieve, cómo anda por ahí, cómo tiene frío, cómo las hostias que se pega. Está todo muy bien hecho, ¿no? Cuando se moja, es una virguería. Y después el gameplay también mola mucho. Está muy bien hecho, va súper fluido. Yo qué sé, la historia mola también. Sí, la cinemática mola. Si te gustó el primero, este te va a gustar también. Lo que pasa es que eso tienes que tener en cuenta que... Es que yo creo que pocas mecánicas añaden, ¿verdad? O ninguna. O sea, directamente ninguna. Pero da igual, es decir, si te gustó ese, te gustará este. ¿Vale? Y es difícil que no te gustara el primero, porque mira que molaba, ¿eh? Uh-huh. Sí, o sea, toda la parte de la acción y todo está muy bien hecha, que igual, o sea, muy bien, muy bien. También he jugado al Crossmaster Arena así en versión digital, bastante, bastante, bastante. Es muy fácil jugar, o sea, enseguida en contrapartida y enseguida... Lo veo una herramienta bastante buena para aprender, porque ves muchas miniaturas que a lo mejor no verías si juegas siempre con la misma persona, no sé si me explico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más he hecho? Bueno, me he visto Star Trek, o sea, me he revisto, ¿vale? Star Trek y Star Trek en la oscuridad, ¿vale? En previsión al estreno de... ¿Qué os parece la nueva de Star Trek? ¿Beyond? ¿La nueva? ¿Cómo la nueva? La que van a estrenar ahora. Pues yo tengo muchísimas ganas de verla. Claro, yo no sé qué me parece porque no la he visto, pero... Claro. No, pero sí tengo ganas, a ver, de lo que sabéis. Vosotros sois los especialistas en Star Trek. A ver, para empezar han cambiado de director. Vale, el director es Justin Lin, que es el que ha dirigido las tres últimas Fast and the Furious. Entonces, el tono de la película yo creo que va a ser un poquito más festival. Bueno. Está a los guiones también el amigo, el de la trilogía del Corneto. Otro buen tema para Estrella Base, si os parece, la trilogía del Corneto. Pues bueno, está este Simon Pegg, esto. Bueno, bueno, pues ya lo trataremos en Estrella Base. Y ya que menciona Estrella Base, que no me acordaba, que después de escuchar, sí, sí, amigos, he escuchado mi propio podcast, sí, aunque parezca mentiras. Después de, sí, lo hacemos. Sí, después de escuchar el podcast, también lo escuché porque me perdí una parte. Me dio la morriña, yo qué sé, y me dio por rescatar mi Warhammer 40.000 Dawn of War. Y me lo instalé y ahora he empezado otra vez a jugar otra campaña. Me he jugado la primera misión y ya está, ¿sabes? Está muy chulo el Dawn of War, ¿eh? Está muy guay. Y como yo, hombre, yo tenía lo tenía el original por ahí, tenía el Dawn of War, el Dawn of War Winter Assault, bueno, y las otras dos expansiones también que hay. Y todo lo original. Todo original. ¿No había una con Hermanas de Batalla? Ese es el Dawn of War 2, creo. Es que yo estoy hablando del 1. Me parece. Al 2 ni jugué ya. A mí me va. Pero Hermanas de Batalla creo que no sale. No me acuerdo. Y bueno, hablando de eso, ya sabéis, de escuchar esta que ya va a hacer. Bueno, sigue. Nada, poca cosa más. Me he leído otro librillo, he empezado otra saga de ciencia ficción que se llama La Flota Perdida y he leído el primero, que creo que se llama Intrépido, y me he quedado gratísimamente sorprendido en lo que va de flotas, ¿vale? Del combate espacial entre flotas, visto de un punto de vista pues, bastante realista, ¿no? Teniendo en cuenta la relatividad y la velocidad luz subluz a la que viajan las flotas, el tiempo que les lleva disparar, ponerse en posición y todo el rollo, y me he quedado flipado. Ya estoy con el segundo libro, dándole mucha caña, y me ha encantado, sí señor. Además creo que lo escribe un tío que ha sido militar también, de infantería creo, y también se nota mucho, todo esto. Lo recomiendo también, La Flota Perdida, ¿vale? Son 6 libros creo, y creo que ya está. Editar el podcast de Estrella Base, hacerlo y nada más. Esto es lo que he hecho. Pues bueno, pues con esto ya concluimos el programa, ya sabéis, comentarlos y como siempre, la forma de contacto, nos podéis encontrar en iTunes y en iVoox buscándonos como El Cine en la Sombra. En el blog elcineenlasombra.blogspot.com.es y en Facebook y Twitter, y ya sabéis, comentar y bueno. Me gusta comentar, eso. Bueno, pues hasta luego. No, hasta luego. Adiós. Oye, qué forma más rara tiene esa lanzadera, ¿no? ¿Te quieres callar ya de una vez? ¡Que no es una lanzadera! ¡Que es un mensajero! Sí, que tenemos que aguantar un turno más para que pueda entregar el mensaje. Querrás decir para que pueda despegar, ¿no? Joder, Miguel, este juego de Starship Troopers que te has comprado es la hostia.